quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Ale, querido. Buenas noches, queridos compañeros, ¿cómo andan? Saludo para toda la audiencia de Punto de Encuentro y también a toda América a través de Radio Show. A todo el mundo. A todo el mundo, todo el mundo, me quedo corto. Se quedó corto, Ferré. Estamos recibiendo los mapas de la gente que nos está escuchando actualmente. Y la verdad que sobrepasamos. Mete un poquito de miedo, le digo, porque hay en todos los idiomas para todos los gustos. Sí. Va a tener que contratar una traductora o un traductor. No, cuando venga la entrevista internacional, seguramente que vamos a llamar a algún traductor para que venga. Pero bueno, Ferré, muchas novedades y muchos cambios en estos 15 días. No sé si se dio cuenta. Sí, claro, por supuesto. La producción, como siempre, un lujo. Sí, pero ahora la producción tiene una jefa. Apareció una productora ejecutiva nueva, de las cuales sería la dueña del programa. Alvin Pulpo dice chau chau. Donde las cuales la productora Gisela Ull y Natalia Mellino tienen que acatar órdenes. Básicamente estamos indignadas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo sea por crecer, ¿no? Exactamente. Va a poner un poco de orden, dice usted, la jefa de producción. A mí no me ordena nadie, mi amor. Bueno, yo le digo que va a tener que van a tener que haber una reunión. Yo ya tuve la reunión con ella. La verdad que una persona muy amable, tiene mucha experiencia en el medio, muchísima experiencia, tanto en radio como en televisión. No quiere que demos el nombre todavía. ¿Nos está escuchando? Yo no lo puedo creer. Pero bueno, ustedes van a tener la reunión en breve. Usted con Natalia Mellino van a ultimar detalles. Bueno. Como quien diría. Bueno, igual vienen trabajando muy bien, Gisela y Natalia. Sí, muy bien. Así gracias, que Ale. No van a tener problema. Gracias por decirlo, porque la verdad es que no nos están reconociendo el trabajo que hacen. No, porque van a tener una reunión con ella y las va a felicitar a las dos por el trabajo que están haciendo. Usted no me mire con esa cara, porque no sabe dónde meterse, que hizo por afuera y yo ni me entero al aire de las cosas. No, bueno, tuve una reunión de trabajo. Bueno, ¿qué nos trajo, Ferré? Bueno, vamos a empezar por, obviamente, la Ferremedies. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Fíjense ustedes, justo que estamos discutiendo toda esta problemática en las escuelas de presencialidad o virtualidad, hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que obviamente se conmemora desde el año 2003 a través de una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo. Y también hoy es el Día Mundial de la Concienciación, así se dice, sobre el ruido. Ah, mire. Así que hay que tener siempre presente tengo que felicitar Tengo que felicitar a todos mis vecinos. Porque es el día de ellos. Dígale que hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el ruido, a través del Centro para la Audición y Comunicación sobre el Ruido. Bueno, a todos los vecinitos con los perritos ahí. Cuando ponen quizás la música muy fuerte. No, pero la música de los perros. Los perros. Ah, okay. Los perritos que no le dicen nada y ladran toda la noche. Bueno, yo le voy a decir que yo también estoy rodeado, Estoy rodeado enfrente y a los dos costados con gente que gusta de los caninos, pero en exceso, ¿no? Entonces, claro, es como que repente ladra porque ladra y no le dicen nada. El perro si está bien cuidado y no está atado y demás, el perro no molesta. Exacto. Eso es porque lo deben tener atado, no le dan de comer, un montón de cuestiones. Yo soy pro perritos, así que bueno, y le adelanto que mañana es el día del animal, así que hay que cuidar a nuestras mascotas. Exacto. Sí, es nuestro día. Muy bien. Así que, no había entendido nada. Claro. Bueno, vamos derecho a lo que nos compete. Exactamente, salió la resolución de la Corte. No, la Corte todavía no tenemos noticias. Lamentablemente no. El fallo que se acaba de conocer es del juzgado 13 de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires, a través de una denuncia presentada por la abogada Andrea Leguiza, que intima a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, a notificar a todas las escuelas, tanto la gestión privada como la gestión pública, que la asistencia de los estudiantes no es obligatoria en el marco de que está vigente el DNU, que obviamente la ciudad no respeta, el DNU presidencial 241. Así que, y además la justicia le dice a la ministra, tiene que notificar esto y garantizar la virtualidad, si no, a partir de mañana va a tener que empezar a pagar 50.000 pesos diarios de su salario. Veremos qué sucede, ¿no? Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires, particularmente este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un extenso historial de dar vuelta en cámaras de apelaciones muy amarillas estos fallos que siempre, en principio, ellos entienden los perjudican, ¿no? Veremos qué hace. Sinceramente, a la altura de los acontecimientos que estamos, no respetaron un DNU presidencial, tampoco el fallo de la justicia federal, así que veremos si respetan este fallo, insisto, de un juzgado de primera instancia, el juzgado 13 de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ¿qué pasa, es una noticia, Ale? Pero no sabemos si la va a cumplir o no. Claro. ¿Qué pasa mientras tanto con los docentes, no? Porque recordemos que estamos en una segunda ola fuertísima en todos lados. Cuando empieza a correr peligro, empezamos a entrar en estado de emergencia en los hospitales, en los sanatorios, en todos los centros de salud. ¿Qué pasa con los docentes que están obligados a ir a trabajar en medio de esta, o sea, no de trabajar, digamos, de trabajar presencialmente, porque trabajar seguimos trabajando? Exacto. Pero ¿qué pasa con ellos que los estamos o los están exponiendo al virus descaradamente, no? Pero sin lugar a dudas, acaba de fallecer hace unos días Sergio Vicino, de 57 años, profesor en la Escuela Técnica 17 del Distrito Escolar 13, también a causa de COVID. Es el quinto trabajador de la educación fallecido en la Ciudad de Buenos Aires, más el estudiante que también falleció hace unos cuantos días atrás, con lo cual, desde que se inició la presencialidad, tenemos 6 personas fallecidas en la Ciudad de Buenos Aires, con, en este momento, una ocupación de camas del 86%. Ay, tremendo. Cuando hace un mes la Ciudad de Buenos Aires presentaba una ocupación de camas UTI de 27,3%. Yo les voy a recordar las palabras, no de un sindicalista, no de un docente, no de un estudiante, ni de un padre. Le voy a recordar las palabras del vicejefe de gobierno, Diego Santilli, que dijo el día 18 de febrero, a un día de haber comenzado la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires, dijo lo siguiente: si hay una segunda ola de, obviamente, de COVID, tendremos que parar con la presencialidad por 10 o 15 días. Esto lo dijo el día 18 de febrero, por supuesto, antes de que se politizara una pandemia, nada menos, ¿no? Esto estaba en la convicción del gobierno de la ciudad el día 18. Bueno, obviamente sabemos todos que el día 14 de abril el presidente de la nación suspende las clases presenciales a través, en el AMBA, ¿no? Los 35 municipios del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Suspende las clases a través del presenciales a través del decreto 241. Eso pasó el día 14 de abril. Pero fíjense lo que pensaba la ciudad 2 meses atrás. ¿Por qué no respeta en el medio de la segunda ola, que no hay duda que la estamos transitando, por qué no respeta esa convicción, esos dichos, insisto, del vicejefe de gobierno, no de una voz que no sea perteneciente al gobierno de la ciudad? ¿Por qué no respeta ese decreto? Bueno, yo les hago un breve raconto. Eso es lo que dijo el presidente de la nación y lo anunció, lo vimos todos a través de los medios, cómo anuncia el presidente el día 14 la suspensión de las clases presenciales y la vuelta a la virtualidad. Insisto, en AMBA. ¿Qué pasó con eso? Rápidamente, una serie de ONGs, fundamentalmente dos, la ONG A las Aulas y la ONG Abran las Escuelas, fueron a la justicia. Y en un fallo de primera instancia, la justicia les dijo que no, que rechazaba in limine esa presentación porque estaba vigente, obviamente, el DNU presencial, que es en la pirámide jurídica mucho más importante y tiene fuerza de ley. Ahora, insisto, con este triste historial que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no respetar fallos judiciales o apelar para caer en cámaras que son conocidas como amarillas, es decir, vinculadas al PRO, hizo lo mismo con este fallo. Fue a la Cámara de Apelaciones, número 4, con los jueces, fíjense ustedes, una de las jueces, María de las Nieves Maquiavelli Agrelo, es la hermana de un ministro del PRO, ¿no? De un ministro, actual ministro de Gobierno de la Ciudad, que además es el secretario general del PRO, Maquiavelli. Entonces, tenemos una de las juezas de hermana, después tenemos a Laura Alejandra Perugini y Marcelo López Alfonsín, que es un reconocido militante del radicalismo porteño, muy amigo de Laura Alonso. Es conocida en la jerga judicial como la Sala Amarilla. Y esta sala determina que revisa, obviamente, el fallo de la primera instancia de la jueza Romina Testone, de la jueza porteña, revisa ese fallo y anula, entre comillas, la vigencia del decreto presidencial, ¿no? Reitero, ¿quiénes se presentaron en la justicia? Dos ONG, porque Horacio Rodríguez Larreta, en buen tino, fue a la Corte, porque era lo que correspondía. La Corte Suprema decidiendo sobre un DNU presidencial, no ir a un tribunal inferior. Bueno, estas ONG, yo les voy a decir, no son papis y mamis indignados porque ven a sus nenes llorar que no pueden ir a clase. Son ONG vinculadas, obviamente, al macrismo, porque la nuclean a 130 organizaciones y cámaras empresarias de la educación privada, entre las que se destacan la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada, ADIDEP, la ONG Conciencia, dirigida nada más y nada menos que por Bebi Lacroce, sabemos que es una de las integrantes más aristocráticas de nuestro país, de las familias más aristocráticas, y que tiene fuertes vínculos con el macrismo. El Consejo de Rectores de Universidades Privadas, CRUP, y Establecimientos Privados Educativos, EPEA, la Comisión Pastoral Social, o sea, la Iglesia, sabemos que tiene fuerte interés la Iglesia con sus escuelas parroquiales, y la Fundación del Grupo Clarín, la Fundación Noble, entre otras empresas que conforman estas ONG que fueron a la justicia, obviamente, para continuar con la presencialidad. Ahora, después de todo esto, el día 20 sale un fallo de la Justicia Federal, porque obviamente Nación recurrió a la Justicia Federal a través del Procurador del Tesoro, Carlos Zanini, y el fallo de la Justicia Federal, del juez Esteban Furnari, dice que ese tribunal inferior no puede anular un decreto presidencial, y remite la causa a la Corte. Con lo cual, desde el día 20 para acá, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está en desacato, por lo cual recibió ya más de 7 denuncias penales. Y mientras tanto, Ale, los docentes con fuerza de lucha, ¿no? Mientras tanto, los docentes, a través de 3 de sus sindicatos, recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay 17, a través de UTE, de ADEMIS y de CAMIP, están con medidas de fuerza desde el día lunes 19, mañana se van a cumplir 9 días en forma consecutiva de paro en la Ciudad de Buenos Aires, y también se va a cumplir el 10º día de paro, porque ya había habido un paro el día 14, cuando el gobierno de la ciudad anunció el fin de las dispensas para aquellos docentes grupo de riesgo. Fíjense la locura, todo en el medio de la segunda ola y de la crecida de contagio, que por otra parte es innegable. En la Ciudad de Buenos Aires aumentó 545% la positividad con las clases presenciales en los niños de 0 a 19. 545% aumentó el índice de positividad. Los niños están contagiando ahora también. Pero por supuesto, todos los que somos docentes en la Ciudad de Buenos Aires lo sabemos porque recibimos los correos electrónicos de estudiantes diciendo que están contagiados ellos y sus familias. Bueno, Ale, insisto. Vos sabés que yo tengo, obviamente yo soy maestra y tengo muchos contactos de maestras, y una de ellas decía, no hay casos en las escuelas porque no hay contabilización de los casos en las escuelas. O sea, no es que los alumnos y las familias de los alumnos no se contagian, sino que no se contabilizan esos casos. Sí, claro, obviamente los contagios de los estudiantes al interior de sus familias, esos contagios no son contabilizados. Y entonces escuchamos decir, bueno, las escuelas son seguras, claro. En las escuelas no se contagia los chicos, cosa que también es mentira, porque si incluso analizando estrictamente lo que sucede dentro de las escuelas, hay más de 6.300 contagios en lo que va de esta presencialidad. Es innegable que la curva creció y creció de manera muy importante con la presencialidad por el simple hecho de la movilidad que generan las clases presenciales. Son 1.000.000 de personas en movimiento en la ciudad, solamente en la ciudad de Buenos Aires, sí, con las clases presenciales. Bueno, la tosudez, insiste el señor jefe de gobierno, la tosudez no la deja de lado, insiste con esto de las clases presenciales, ha llegado a decir que es de vida o muerte, cosa que me parece un verdadero disparate, ¿no? Una locura. Verdadero disparate. Así que, por donde se lo mire, así estamos. Vos muy bien recordaste, los docentes están con medida de fuerza y están conformando, fíjate vos, un fondo solidario, porque sabemos que todos van a tener enormes descuentos, me incluyo, enormes descuentos en sus haberes, porque es el décimo paro en este mes, décimo paro, y no tiene vistas de solucionarse. Mañana hay una conferencia de prensa a las 12 en Rivadavia y Ecoite, de tres de los sindicatos que están enfrentando este atropello a la jurisprudencia, esta locura, ¿no? En el medio de una pandemia, de Horacio Rodríguez Larreta, de UTE, Ademis y Camit, mañana entonces a las 12 horas Rivadavia y Ecoite. Pero además, decía yo, están desde UTE conformando un fondo solidario. Todos aquellos que quieran colaborar para, obviamente, sostener a los docentes que están en este momento de lucha y que no van a percibir gran parte de su salario este mes o el mes que viene, cuando entren todos estos descuentos, donde hay distintos bonos. Uno puede colaborar con 100, 500, 1.000, 3.000, lo que sea, para ayudar a la causa de estos docentes, que los docentes, me incluyo, que estamos llevando adelante una lucha realmente porque recobre, ¿no?, el sentido común, el señor jefe de gobierno garantice la virtualidad como debe ser y elimine de la circulación tanta cantidad de gente en un momento específico, ¿no? Recordemos que nadie, ninguna de las voces de los actores en este conflicto está en contra de la presencialidad. El problema es en qué momento se está exigiendo la presencialidad, ¿no? Momento que se acaban las camas en terapia intensiva, los recursos humanos no son infinitos, porque escuché por ahí, bueno, ¿por qué no agregan más camas? Bueno, en algún momento el recurso humano, médico, enfermero, también se va a acabar si esto continúa, y que además, obviamente, hay docentes que fallecen, hay chicos que se contagian, ¿por qué no garantizar las clases virtuales durante este tiempo hasta que, obviamente, aflojen los casos? Ale, ¿no? Ale, quédese tranquilo que el sábado se corta todo. ¿Usted me hace caso a mí? Esperemos que así sea. Yo, lo que he podido averiguar, las fuentes que tengo yo, trasciende lo de una especie de presencialidad administrada. Ustedes saben que hubo el otro día, ayer, una reunión de urgencia en Casa de Gobierno de Santiago Cafiero, sí, con los jefes de gabinete de Ciudad y de Nación. Felipe Miguel y Carlos Bianco se reunieron para ver qué pueden acordar, ¿no? Después de este gran papelón donde la política no ha podido resolver un tema tan importante en el medio de una pandemia como son las clases presenciales o virtuales, ¿no? Y ya se habla de una especie de presencialidad mixta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algunos cursos proponen, la Ciudad de Buenos Aires propone que algunos cursos no asistan de secundaria, cuarto o quinto año, por ejemplo. Desde, obviamente, las posiciones nación y provincia son más duros, piden que suspendan al menos todo el nivel secundario. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque si no hay acuerdo, ya sabemos qué pasa. Judicialización de la política, judicialización de la pandemia, y los docentes, como dijo usted, Gisela, seguimos enfermándonos, seguimos con descuentos en nuestro salario y obviamente y sin ser vacunados también, ¿no? Exacto. Sí, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, recordemos que tan solo vacunó al 14% del personal docente. Claro. Es la anteúltima jurisdicción a nivel país en vacunar docentes. Cierto. Recordemos que ni siquiera aplicó las 33.000 dosis iniciales que le habían asignado Nación para empezar la vacunación docente. Por eso también tiene una causa judicial el señor Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, yo les quiero decir qué dijo Eduardo López, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de Educación, en relación a esta presencialidad administrada que planean Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Se puede llamar, dijo Eduardo López, presencialidad copada o presencialidad amiga, pero ante todo lo que debería hacer Trota, ministro de Educación de la Nación, es enviar una carta, documento a Larreta para que se abstenga de sancionar a las familias que eligen no enviar a sus hijos a las escuelas. Claro. Y a los docentes que eligen adherirse a la huelga en defensa de la salud y la vida, y respetando el decreto del propio gobierno nacional que integra el ministro. La verdad que fue bastante duro. Sabemos que ahí hay un fuerte pedido de los sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires, incluso contra el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que también recibió una carta de la CETERA a nivel nacional para que lo intime a el jefe de gobierno a cumplir el decreto, no realizar descuentos a los salarios docentes y garantizar, obviamente, la virtualidad. Sabemos que, de todos modos, Horacio Rodríguez Larreta parece que hace la suya, va bien en campaña política, no le interesa por ahora todas estas advertencias que le hacen. Bueno. Lo que quería decir, para terminar, lo último, también la provincia, porque este programa se escucha en todo el país y en toda América, y como dijo usted, en todo el mundo. Entonces, sí, vamos a contarle a aquellos que nos escuchan que la provincia de La Rioja también está en conflicto, ¿eh? Provincia que también lleva la misma cantidad de días de paro que la Ciudad de Buenos Aires. Así que hay que recordar la lucha de esos docentes, que obviamente tiene otro contexto. Allí se está debatiendo salario docente. El gobierno provincial ofreció 37.000 pesos de salario, obviamente jornada simple, y los sindicatos docentes a través de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores, que representa obviamente el gremio de base de la CETERA, piden 50.000 pesos de salario inicial, avanzar con la vacunación y protocolos para las escuelas seguras. Yo les dejo el último dato. Dale. El último dato. En Catamarca, la provincia de Catamarca, 2 semanas de virtualidad desde el 5 de abril en adelante, no hubo un solo conflicto. Se sí. cumplió la virtualidad en 4 departamentos y no hubo ningún conflicto como sucede aquí en el AMBA. Díganme si esto no es politización y que el señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está en campaña política. Dos semanas, que eran 10 días hábiles, nada más que eso. Bueno, Ale, impecable, como siempre. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, recordar que mañana entonces es el Día del Animal y es el Día de la Danza, así que pueden poner un poquito de música alta y bailar con su mascota. Exacto. Abrazo grande. Chau, Ale, gracias. Abrazo, nos vemos, lo sigo escuchando. Dale. Chau. Bueno, pasó el señor Alejandro Ferre.